Como habíamos comentado, vamos a estar hablando con Jonathan Vera. Él es un compañero del colectivo Por el Poder Popular de Chile, que en el día de hoy publicó una nota en el portal Marcha, el portal marcha.org.ar, sobre, a raíz del 40 aniversario del asesinato de Miguel Enríquez, secretario general del MIR chileno. Jonathan, ¿nos escuchás? Sí, se escucha bien. ¿Cómo estás? Acá te saludan Luis y Pancho desde FM Che Barracas en la Villa 2124 de Buenos Aires. Bien, queríamos que nos cuentes un poco sobre la vida y sobre la militancia de Miguel Enríquez. Bueno, Miguel Enríquez nace acá en Concepción, en el sur de Chile. Es hijo de Edgardo Enríquez, que llegó a ser rector de la Universidad de Concepción. Entonces, un hijo como de clase media. Sí. Desde muy pequeño empieza una vida militante, una vida académicamente bastante desarrollada, y se integra en un principio a la juventud socialista. Luego de eso, como que comienza a ver que hay una disociación entre este discurso, en el discurso del revolucionario del Partido Socialista Chileno, versus su accionar, que era bastante reformista. En ese momento decide, con otros compañeros que venía haciendo del colegio, de la vida acá en Concepción, retirarse y empezar a militar en otras organizaciones. Bien, Johnny, ¿cuándo se involucra más su militancia en lo que posteriormente será el MIR? ¿Cómo es ese recorrido? Bueno, ya de ahí, en la primera mitad de los 60, comienza a militar junto a otros compañeros en una especie de vanguardia marxista. ¿Mm? Un partido que tiene lazos trotskistas, pero más que nada bien ligado a la clase trabajadora. Desde ahí luego se juntan y logran formar el MIR con un grupo de gente anarcosindicalista, otro base trotskista, otro gente que se había retirado del Partido Socialista, y forman en 1965 este MIR, en agosto de ese año. Quizá algo interesante para los que leemos la ¿cómo se dice? Aquel periodo en Chile y la construcción del socialismo por la vía democrática, y esta que vos contabas muy bien en la nota sobre las opciones que hace el MIR y Miguel Enríquez de no acompañar la vía electoral o el reformismo burgués, si se quiere, de alguna forma, pero el apoyo crítico que tiene y la relación posterior con Allende. Me interesa que nos cuentes un poco esa relación de Miguel y lo que fue la Unidad Popular en Chile. Claro, ahí hay una relación que es de apoyo, pero un apoyo crítico hacia el gobierno de Allende, en el sentido de que el MIR no apoya esta vía electoral, sino que más que nada Miguel Enríquez apoya esta concepción del poder popular. Claro. Basado en la construcción de organismos de poder común, de poder comunal entre en trabajador, el tema impulsando esta organización desde abajo. Entonces, con esta concepción un poco de que la legalidad burguesa y esta vía democrática al socialismo no tenía un buen futuro, en el sentido de que la clase patronal, la clase burguesa, no iba a soltar nada gratuitamente. Claro. El tiempo terminó dándole la razón a Miguel Enríquez, a fin de cuentas. Y, Johnny, quizá hay, corregime si me equivoco, pero ¿no hay una anécdota cuando de Salvador Allende en aquella jornada trágica del golpe de Estado o previa, donde él habla con Miguel y le dice que debería ser su sucesor? Claro, hay todo esto se mezcla un poco con la mitología, porque son conversaciones privadas que después no hay ninguno de los dos actualmente para que las pueda comprobar. Claro. Incluso en un momento Allende quiso que Miguel Enríquez fuera su ministro de salud. Bien. Al principio del gobierno, a lo cual Miguel se negó, que iba a dar el apoyo, que podía dar el apoyo logístico hacia la defensa del gobierno, pero no iba a participar dentro del gobierno. Pero siempre hubo una buena relación. Recordemos que varios miristas fueron parte del grupo de amigos personales, claro, de la Guardia de Seguridad del presidente Allende. Sí, Claro, ahí esa es un poco la anécdota que siempre se recuerda, incluso con ese nombre, ¿no? Amigos personales. Johnny, y para redondear el tema de Miel, ¿cómo fue el momento del asesinato? Hoy leíamos en la nota la desigualdad en el combate, ¿no? Bueno, el Miguel Enríquez propulgó la forma del Mirno se asila. En este momento, cuando llega el golpe militar, muchos buscan asilo, refugio político en la embajada, y desde la concepción de la construcción misma del poder popular, el MIR decide que el MIR no se asila, que sigue combatiendo junto al pueblo para derrocar la tiranía. En ese instante, el cerco se va achicando. Recordemos que en Chile el MIR fue uno de los partidos más golpeados por la dictadura, y llegan a su casa de seguridad un contingente de más de 100 militares de la Dirección de Inteligencia del Ejército, más parte de la Fuerza Aérea, y rodean su casa con su compañera, sus hijas, su compañera esperando bebé. Por lo tanto, Miguel Enríquez decide combatir con la metralleta y resiste varios minutos el combate, un par de horas, hasta que lamentablemente la desigualdad de fuerza cobra la vida de él. Claro. ¿Y cuál es el legado de Enríquez para las nuevas generaciones militantes en Chile y en Latinoamérica? Bueno, el legado de Miguel Enríquez es un poco esta construcción del poder popular que nosotros estamos reivindicando y la que estamos conmemorando en lo que denominamos el Octubre Revolucionario, que tanto el colectivo Poder Popular al que yo pertenezco, con varias otras organizaciones revolucionarias del país, tratamos también de conmemorar todo lo que significa el octubre, en el sentido de la Revolución de Octubre, de los soviets, el tema de la caída de Ernesto Guevara, la caída en combate de Miguel, también de Raúl Pellegrini y la comandante Tamara del Frente Patriótico combatiendo la dictadura militar. En ese sentido, el llamado es a la construcción de la unidad, a la construcción del poder popular con la gente, avanzando hacia el socialismo, en un socialismo de construcción desde abajo, con las bases. Muchas gracias, Johnny.